eliminar el registro en el Consejo Nacional Electoral de un partido político es ilegalizarlo. Eso procede única y exclusivamente a través de un juicio penal en el cual se demuestre que se ha cometido un delito, algún tipo de delito, violando la ley de partidos políticos, y eso no es lo que está planteado. Ellos han estado hablando que si fallecidos, que si presos firmando, etcétera, pero eso, el Consejo Nacional Electoral es el que tiene esa constancia, el que tiene el registro electoral, es el que tiene el registro civil de fallecidos, y el Consejo Nacional Electoral hasta ahora lo que ha ido validando y ratificando esas manifestaciones de voluntad, a la cual también el Consejo Nacional Electoral le ha colocado bastantes obstáculos para que se pueda materializar